Ya está la geóloga Leda Sánchez con nosotros para conversar sobre este tema que el sábado, cuando estábamos haciendo el programa, nos agarró al final con algo que no sabíamos qué era, pero que terminó siendo un sismo, ¿no? Así que ya está Leda con nosotros. Bueno, bienvenida, doctora en geología, Leda Sánchez Betucci, investigadora de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme a participar del programa. Bueno, debe ser difícil en este tiempo donde tanto se habla de la ciencia por otras circunstancias, de los geólogos y del trabajo de ustedes, ¿se acuerda la opinión pública en general cuando se dan hechos como el de días atrás ahí en la zona de Molles del Timote, en el departamento de Florida, ¿verdad? ¿Ante qué nos enfrentamos? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió, Leda? Bueno, lo que ocurrió fue, sí, fue un evento sísmico con una magnitud local de 4,6. Bueno, y a nosotros nos llamó la atención, digamos, la magnitud que tenía este evento, y seguimos trabajando sobre el evento, lo seguimos revisando, todo, más allá que ya presentamos el informe, pero hay que seguirlo trabajando. En el día de ayer fuimos al departamento de Florida, estuvimos con el señor intendente, instalamos un sensor en el batallón de ingenieros número 2, que está ahí entre la ruta 5 y la 6, para empezar a monitorear por lo menos esa porción del departamento. Hablamos con el intendente para poner una pequeña red en el departamento para el monitoreo, para ir contiendo qué es lo que ocurre de acá a un tiempo prudencialmente largo, ¿no? O sea, pensamos tratar de conseguir los equipamientos en el marco de un convenio con la intendencia, instalar una red de 9 sensores en el departamento y, bueno, ir controlando qué es lo que ocurre, si esto sigue, si no sigue, y, bueno, hay que hacerlo, ¿no? En el imaginario colectivo de nuestro país, siempre se nos enseña, a veces desde la escuela, no sé, capaz que esto ha cambiado en los últimos años, como que somos un país libres de terremotos y cuestiones similares. ¿Esto no es tan así? Eso no, primero que no es cierto, o sea, porque además existen antecedentes históricos de sismicidad en la Cuenca del Plata, en Uruguay, en los alrededores. Obviamente no es un país con una actividad sísmica como lo es, como lo son los países del margen pacífico, o sea, lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, pero todo el planeta tiene sismicidad, ¿no? Entonces, nuestra sismicidad en particular es baja a moderada, no hay una densidad importante de eventos sísmicos, sí ocurren, en general la mayor parte de ellos no son perceptibles por la población. Entonces, bueno, igualmente hay que controlarlo, porque digamos, si uno no conoce cómo está funcionando y dónde son los lugares donde hay actividad sísmica o puede haber actividad sísmica recurrente, no sabes, no podés empezar a pensar en la planificación que hacer frente a un evento sísmico, ¿no? O sea, sismicidad hay en el país, nosotros la venimos monitoreando desde el año 2013, en general no son perceptibles para la población, nosotros salimos a la prensa y hacemos, digamos, damos todas las explicaciones con aquellos sismos en los cuales sí son sentidos por la población, porque en general trabajamos así, ¿no? Digamos, la gente nos avisa, nosotros vamos armando nuestro catálogo a una velocidad que no es en tiempo real, porque no tenemos ni recursos ni el personal suficiente. Entonces, cuando aparece un evento, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y procesamos la información del reporte que se nos da. Claro. Pero actividad sísmica hay. ¿Y cuál es, o sea, el origen de hechos como el del otro día? En general, ¿cuál es la explicación? Yo siempre explico, ¿no? Digamos, nosotros estamos dentro de una placa tectónica, esa placa tectónica se desplaza, esa placa tectónica no es homogénea, o sea, no tiene la misma composición a todo lo largo y ancho de la placa. Los desplazamientos son diferentes, nosotros trabajamos continuamente con el Instituto Geográfico Militar, que ellos tienen una red geodésica activa permanente, donde ellos van viendo los vectores de desplazamiento de la placa y hacen los cálculos, obviamente, para el país. Y bueno, en esos lugares donde las direcciones de velocidad de desplazamiento no son iguales, ¿no? En algunos lugares se acumulan tensiones, esas tensiones en algún momento no hay que liberar esas tensiones Y la respuesta es un sismo, ¿no? Es que es eso, ¿no? Una liberación súbita de la energía, que no es lo mismo que la liberación que ocurre en las cuestiones de subducción, obviamente, ¿no? Pero tenemos sismicidad y lo que no tenemos es una preparación adecuada para soportar un EVA, o sea, no estamos acostumbrados. Antes, cuando no tenemos una red de sensores, estos eventos sísmicos o pasaban desapercibido o no tenían explicación alguna, ¿no? O, claro, bueno, sí estaba toda la especulación. Pero hoy podemos decir con precisión si lo que ocurre es o no es un evento sísmico, ¿no? ¿Y hay otras razones de movimiento sísmico, digamos, atribuidos a actividad minera, de canteras, de otro tipo de nosotros obras? Nosotros también monitoreamos las voladuras, controlamos y vamos mirando las voladuras que ocurren en las canteras. También hemos recibido denuncias de población en las cuales las canteras hacen voladuras en las cuales se van de carga y generan daños y además, sobre todo, temores en la población. También por eso trabajamos con el Ministerio de Industria y Minería, en particular con la Dirección Nacional de Minería y Geología. Claro el origen, entonces, este tema de la placa, porque entre las cosas, como siempre, ¿no? Este sismo es tectónico, ¿no? Es natural, es tectónico. Hay algunos otros que pueden ser inducidos, como en aquel que ocurrió en 1990 en Rincón del Bonete, que está asociado a la represa, y hay otros que son antrópicos, o sea, el tránsito vehicular genera vibraciones en el suelo. Uh-huh. Y generan también a veces daños en infraestructuras cuando las vibraciones son importantes o cambia el nivel de vibraciones del suelo. Sí, Ángeles. Sí, en estas últimas horas, una oyente, Silvia, nos corregía, se ve que nosotros dijimos algún disparate, ¿no? Pero lo primero que nos corregía era que sismo no es lo mismo que terremoto. Ahora después te pedimos si nos podés explicar. Mira, sí. Lo que pasa es que el tema terremoto, o sea, como tiene R, suena como que es más fuerte. Claro, por ejemplo, Chile hace distinciones en el lenguaje, pero en general, digamos, los sismólogos del resto de la habla hispana, para nosotros es lo mismo un sismo que un terremoto. Bien. Podemos hablar de sismos, de microsismos o de macrosismos, ¿no? O de mini terremotos, claro, ¿no? Pero para el caso es lo mismo, o sea, es un terremoto, es lo mismo que un sismo, que es una liberación súbita de energía. Bien. Y después cuantificamos cuánta es la energía. Yo, ¿no?, te leo el mensaje de ella como seguía. Dice, sismo es el temblor que puede tener diversos orígenes, entre ellos un terremoto, pero también puede ser una explosión programada en una cantera, por ejemplo. Nuestro país está lejos de los bordes de placas tectónicas donde se producen los terremotos. Sería bueno investigar qué lo ocasionó. Es raro que el sismo se limitara a una zona tan pequeña. En el mapa se ven los bordes de placas y lo lejos que estamos. Sí, pero existen los sismos intracontinentales, los sismos corticales. O sea, cuando vos no estás en el tema, te puede pasar eso, de que digas, como estamos lejos de los límites de placa, acá no puede pasar, pero es una falacia. Nosotros, o sea, existen los sismos intracontinentales o intracorticales, los sismos de intraplaca, que se discuten, los científicos discutimos a ver cuál puede llegar a ser el origen de estas cosas, ¿no? Pero es como que un paso más adelante, ¿no? No es pero sismos hay, si ellos miran, si Silvia se pone a buscar los sismos de sismicidad en Brasil, va a ver que compartimos gran parte por lo menos de nuestro territorio con la geología brasilera en la parte sur, en Rio Grande do Sul, y va a ver que hay sismicidad y que Brasil tiene una red muy importante de sismómetros a lo largo y ancho de su país. Claro. ¿Y puede darse entonces Leda en una zona chica, focalizada, digamos? Sí, a ver, el sismo que ocurrió fue el 23 de marzo del 2016, el radio de incidencia de ese evento fue alrededor de unos 10-15 kilómetros, ¿no? Y después no fue sentido en otros lugares. El de las Piedras fue sentido en casi todo el departamento de Montevideo, Canelones, y más arriba, capaz que ya no se sintió, por lo menos no tenemos reportes o registros de gente que haya percibido el evento de las Piedras. El de Carmelo también fue muy localizado, o sea que depende la ubicación geográfica del evento, digamos, el contexto geológico, para que se sienta en algunos u otros lugares sí y en otros no, ¿no? O sea, bueno, digamos, dentro de ese panorama es lo que va a sentir la gente. Claro, dentro de ese panorama decías que en esa zona donde se dio de Florida hay una placa, digamos, tenemos un mapa dentro de lo chico que es nuestro país de zonas que puedan tener más inclinación a que pase este tipo de cosas. Miren, más que otras. Nosotros siempre pensamos que digamos que la sismicidad tenía que estar, pensamos que podría estar lo más general es que pudiese estar asociada a las estructuras más jóvenes, ¿no? Que están vinculadas a la apertura del océano Atlántico, o sea, las estructuras mesozoicas, o sea, lo que es la cuenca de Santa Lucía, Laguna Merín. Tenemos, sí, otros sismos con, digamos, menor cantidad de sismos que aparecen en otras regiones. Y, bueno, tenemos que tratar de entender, porque el Uruguay está separado en distintos bloques, o sea, se le llaman terrenos, lo que sería el terreno Piedra Alta, que es donde está el departamento de Florida, el terreno Nico Pérez, el cinturón Don Feliciano, el terreno Punta del Este. O sea, son distintos bloques de corticales con composiciones diferentes, con estructuras diferentes, con orientaciones diferentes, que, bueno, hay que analizar bien cuáles podrían haber sido las fallas que generaron esa ruptura que generó este terremoto, ¿no? Claro. Y hay un capítulo que ustedes advertían, primero decías, bueno, estaban asombrados del grado que logró la escala este sismo, que no se había dado con frecuencia acá, y que si hubiera sido en otras zonas pobladas, digamos, y con otro tipo de, con edificaciones, podría haber tenido consecuencias importantes. Sí, pues yo comparo, por ejemplo, si vos pensás el evento de las piedras, en el evento de las piedras nosotros subimos reportes, mismo en el de Montevideo que hicimos todo, se hizo toda una recorrida por Casabó, por el cerro, vimos casa con que se les había rajado la planchada, que tenían grietas en la mampostería, en algunos casos, grietas que, o sea, vimos un montón de fisuras, y bueno, y fue un evento de tres, ¿no? Vos pensás que es 10 veces más, ¿no? O sea, de 4, claro, una magnitud de 4 son 10 veces más porque la escala es logarítmica. Entonces sí nos preocupa, ¿no? Nos preocupa profundamente porque, digamos, las construcciones en el Uruguay no están hechas para soportar desplazamientos horizontales. Entonces sí tenemos una honda preocupación y hemos, a lo largo de todos estos años, hablado con colegas del extranjero, hemos mostrado estructuras, digamos, edificios, ¿no?, de las formas constructivas de acá, para mostrar, porque, digamos, nosotros no trabajamos en precisamente, digamos, no hacemos la parte de ingeniería sísmica de resistencia de los edificios, ¿no? Claro. Monitoreamos, hacemos un montón de otras cosas, pero entonces consultamos, cuando vos no sabés, consultás con la gente, con los expertos, ¿no? Y sí, nos dijeron, nos presten atención, ¿no? Digamos, no es un país donde tengamos una repetición de eventos importantes todos los días, entonces siempre tenés un poco más de tiempo para avanzar en el conocimiento sobre ese tema, pero que es peligroso, es peligroso. Hay, ¿no?, una consulta por acá, hay un par de... acá no es el tema del riesgo sísmico, es el tema de la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? O sea, hay ecuaciones para hacer esos cálculos, ¿no? Claro. Hay dos preguntas que creo que están relacionadas en por dónde vienen, ¿no? Blanca de Sarandí Grande nos dice, pregúntenle si en un sismo puede haber una explosión, si a unos 50, dice, a unos 50 kilómetros, es decir, como que me parece que pone la explosión primero ella, es decir, los barrenos que usa la obra del ferrocarril, ¿pueden llegar a afectar a nivel subterráneo y haber provocado el sismo? Los barrios, dice, cerca de la ciudad de Florida, que están como a 50 kilómetros del epicentro. No. O sea, pueden afectar viviendas alrededor, pero no genera... O sea, no generar un sismo. Si están bien hechas las voladuras, no genera una perturbación tan grande como para... para generar un terremoto. Claro. Sí hemos registrado y hemos medido voladuras mal hechas que se sienten a grandes distancias, ¿no? Claro, 20, claro. 30 kilómetros. Bien. ¿Sí? Después hay otra consulta del doctor Chiflet desde Granada, España. Dice que él consultó en un organismo en Granada, porque en Granada hay terremotos, y le comentaron que seguro que los geólogos uruguayos estudiaron el problema que dice sobre la influencia de las plantaciones industriales forestales al extraer mucha agua de las capas freáticas. Ojalá puedan preguntarle, dice, aquí hubo un terremoto en la ciudad de Lorca con las extracciones excesivas de aguas. Un sismo, sí, fue un sismo de 4 que generó daños muy importantes, ¿no?, en la ciudad de Lorca. Ajá, y fue por extracción excesiva de agua. No, los daños que, comparemos lo que puede ocurrir, es un monte, o sea, es, él, por ejemplo, el evento de 1990 en Rincón del Bonete estaría asociado a sismicidad inducida por digamos, por la represa, ¿no? Entonces, el incremento en la extracción de agua puede generar sismicidad inducida. Claro. Qué interesante eso, qué importante, sí, ¿no? Eso es, claro que sí, pero no hemos tenido, no tenemos los recursos como para estudiar en detalle lo que pasa, por ejemplo, en la zona norte, en la zona noreste, en la zona donde hay extracción de aguas para las termas, y obviamente, o sea, ahí tenemos un montón de cosas por hacer. Sí, ahora vamos a ir a ese capítulo, Leda, de quiénes están desarrollando la investigación y qué se necesitaría. Pero algún apunte más sobre esto que pasó. ¿Ustedes dijeron que podría haber o ya se diluyó esa posibilidad de réplicas? No. Las réplicas vienen y no sé, pero no sabe cuándo van a venir. Entonces hay que hacer un monitoreo. La réplica, puedo tener una réplica el año que viene. O sea, todo ello, no es que yo puedo saber cuándo van a ocurrir las cosas, no. Ocurren. Hay otra pregunta que nos mandan Gerardo y Alicia. Dicen, ¿por qué hay muchos científicos que atribuyen el aumento de terremotos y actividades volcánicas al incremento de eyecciones del plasma coronal solar? Si es así, ¿cómo opera esto?, dicen. Bueno, hay par de científicos que trabajan en temas de esos, sugieren que podría haber una correlación entre la actividad sísmica y la actividad solar. Ahora estamos justo en un periodo de baja actividad solar. No está demostrado esto. Claro. No, es una hipótesis, no está demostrado. Lo cierto, entonces... Una correlación directa con la actividad geomagnética con la actividad sísmica. Bien, lo cierto es este caso que se dio de un grado alto para los antecedentes de nuestro país, puede darse, digamos, por razones naturales de los movimientos de placas, eso se puede atribuir estrictamente a eso, o puede haber alguna acción de incidencia humana, digamos, como esto que se mencionaba de cuando se alteran los volúmenes de agua subterránea, ese tipo de cosas que pueden incidir en la gravedad o en que se produzcan estos fenómenos. No, nosotros consideramos que es de origen natural. Bien, bien. Bueno, y respecto al tema de cómo enfrentar esto, cómo estudiar, cómo prever el desarrollo de esto, ¿cuál es en este momento la realidad de nuestro país? ¿Quién estudia todo esto en nuestro país, en la universidad? Mencionabas el Instituto Geográfico Militar. Trabajamos con la gente del Instituto Geográfico Militar desde hace muchos años, dentro de la Facultad de Ciencias, dentro del Instituto de Ciencias Geológicas, dentro del Departamento de Geodinámica Interna, se encuentra el Observatorio Geofísico del Uruguay junto con la Dirección Nacional de Minería y Geología. O sea que hay varios organismos institucionales, hay un vínculo, pero somos muy poca gente, ¿no? O sea, claro. Hay gente que trabaja, hay estudiantes que trabajan de forma honoraria, hay personal de Dinamige, pero digamos, no tenemos una estructura. En general lo que pasa en todas partes del mundo es que los observatorios de sismología tienen una pata en el Estado y una pata en la universidad, en la parte académica, ¿no? Pero si nos faltan recursos, no tenemos fondos como para recambiar los equipos que están rotos, todo eso, ¿no? Lo que tiene que ver con el mantenimiento, tampoco tenemos fondos. ¿Qué es lo que habría que tener? Todo un sacrificio, ¿no? Tener un personal asignado fijo, permanente, y tener recursos para mantenimiento y adquisición de equipamiento, ¿no? ¿Equipamiento que, por ejemplo, había que distribuir en todos los departamentos, ese tipo de cosas? Sí, claro. Hoy, digamos, el foco lo tenemos en tratar de conseguir recursos, pues, que vamos a armar un convenio con la Intendencia de Florida para armar una red en el departamento, ¿no? Esto es, digamos, hoy tenemos que hacerlo, es eso, ¿no? Es controlar toda esa área. Bueno, uno llama la atención, no tendría que ser a cuenta de la Intendencia, esto tendría que haber una inversión central del Estado para el desarrollo de esto, ¿no? Sí, eso sería lo más loable, ¿no? Sabemos que ustedes han planteado desde hace varios gobiernos, en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, con el actual presidente, y tú lo has declarado públicamente, que no hubo el apoyo necesario. No hubo y todavía no lo hay, y bueno, seguiremos peleándola, porque creo que esto nos va a enseñar mucho de lo que está pasando en el país a nivel de actividad sísmica. Yo leí a Leda en una entrevista que te hicieron, que vos planteabas, que me parece que la gente tiene que saber lo que es la vida cotidiana de ustedes, ¿no? No puedo seguir siendo yo misma quien compra el equipamiento, pague su mantenimiento. Exacto. O sea, yo quien sea quien le pide prestado a la Academia de China o de Brasil. Es algo que tiene que ser de alcance nacional. Debería tener interés nacional o interés por la población. Es así. Sí, es así, es tal cual así. ¿Vos misma te encargás de todo eso? Todo, de todo eso, sí. No, es increíble, increíble, increíble. Es mucha plata, cuesta mucha plata. Es mucha plata, sí. Claro. Es mucha plata la que hemos puesto a lo largo de estos años. ¿Y para un Estado es mucha plata hacerse cargo de esto? No. Y mismo el señor presidente dijo que lo que nosotros estamos pidiendo era muy razonable, ¿no? Claro. Son equipos, por ejemplo, por lo que hemos revisado, de 15.000, $20.000. Equipos robustos, sí, cada uno. Pero, digamos, lo que queremos poner en prioridad es una red de sensores de bajo costo que salen 2.000 cada uno, más o menos. Claro. Les pido mil disculpas, los tengo que dejar. Bien. Sí, pues me surgió una emergencia familiar. No hay problema, ¿sí? Leda. Hasta la próxima, gracias, bueno, gracias. Conversamos en otro momento. Gracias. Bueno, la verdad que ahora quedamos preocupados, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Sí. Averiguaremos. Pendiente de decir, Ángeles, que o conversar con ella, que bueno, es necesario desarrollar toda esta infraestructura que ella mencionaba y además invertir en recursos humanos, ¿no? Dijo también que falta gente. Pero aquello de que no se puede predecir los terremotos, ¿no? Claro. Por lo que uno ha leído muchas veces, y en países que tienen mucho más desarrollo e inversión en esto, creo que o apenas muy poco tiempo antes de que se desarrolle el terremoto se puede predecir, lo que no quita la importancia de desarrollar todo esto y de estudiar y estar preparados, ¿no? Exactamente. A la escala nuestra, tampoco esto hay que plantearlo en tonos dramáticos, pero muy importante eso que aportaba Chiflet desde España, del hecho de que el movimiento de aguas subterráneas, hablamos de un país que el sacar tiene, ejemplo, agua además, sacar claro, agua. Claro, el extraer agua, el desarrollo de la forestación en un país donde tenemos parte de el acuífero guaraní, por ejemplo, eso puede incidir, ¿no? Es un dato muy importante. Pero exactamente, bueno. Que además tiene lógica, uno que no sabe nada de esto. Claro, pero si vos sacás agua, creas un vacío ahí. Y me imagino que lo que está alrededor algo se va a llenarlo. Algo tiende a ocuparlo, a moverse. Claro, claro. Bueno, claro, y nos decía Chiflé si iban a estudiar, como en Lorca, si es por la extracción de agua. Y en ese caso, ¿qué se diría, no?, frente a esto? Pero creo que la voluntad de estudiar todo lo necesario está. Lo que necesitan, como siempre, es el apoyo, ¿no? Sí, no, cuando te dicen que se tiene que ocupar personalmente. Claro. Que además, vos en Uruguay decís, ¿con quién podemos hablar sobre esto? Decís Leda Sánchez. Yo no conozco ningún otro nombre públicamente que aparezca. Sí, ¿no? Sí. Es complicadito, ¿no? Bueno, hacemos la pausa, ¿te parece? Vamos.